Llegamos entonces al momento que todos estábamos esperando con ustedes, nuestra visitante distinguida de hoy, Tatiana Meira. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor rector, señor decano, en fin, y a todos aquellos que han hecho posible que yo pueda estar hoy aquí compartiendo este momento. No es un acto, es un encuentro con personas que demuestran tener memoria. Esa memoria que lamentablemente hoy la quieren borrar, pero que no lo van a lograr. Efectivamente, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro Martín Almeida tenía 20 años cuando lo detienen y lo desaparecen. Él vivía conmigo y con mi hija Fabiana. Estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. El director Santiago Omar Rivero, genocida, que ya está condenado. Llegó un día 17 de junio del año 1975, tengamos memoria, o sea, antes del 24 de marzo, con el golpe cívico, militar, clerical, antes del 24 de marzo, año 74-75, ya había cantidad de detenidos desaparecidos, asesinados, presos, Triple A, López Rega, Isabel Perón, en fin. Alejandro llegó de la calle un 17 de junio y me dice: mira, mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Esperate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Yo me levanto al otro día, veo que no estaba, y empiezo a buscar un papelito o algo, porque cuando Alejandro no venía a dormir, él me decía, no vengo, en fin, no encontré nada. Pero sí encontré en un mueble una agenda, y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesía. Yo no sabía absolutamente nada de su militancia. Él militaba en el ERC. Eso me enteró mucho, mucho tiempo después. Él a mí me cuidaba, me preservaba. Yo no tenía idea, no tenía idea de nada, ¿no? Me acuerdo que en una oportunidad, yo siempre lo cuento, porque es muy importante que ustedes conozcan a los detenidos desaparecidos. E incluso también es importante que conozcan las historias de vida de cada madre. Con respecto a Alejandro, veo esas 24 poesías, las leo, y realmente ahí empecé a conocer otra faceta de Alejandro, ¿no es cierto? Su compromiso, su repudio a la injusticia, y una poesía que me dejó a mí una despedida. Por si algo le pasaba, ahí él sabe, y en otras de las tantas poesías que escribió, él sabía que lo iban a matar, él sabía que iba a morir. Realmente fue muy fuerte porque, dado mi historia personal, toda mi familia, militares, coroneles, teniente coroneles, comodoros, vicecomodoros, yo me crié en ese ambiente. Lo único que sabía de política, entre comillas, es que era anti-peronista, era una gorila, me salían los pelos por todos lados. Pero bueno, yo tenía 45 años cuando se lo llevaron a Alejandro, o sea, yo viví 45 años en una burbuja. Realmente yo no podía concebir que cantidad de los genocidas que ya estaban ahí, digamos, circulando, que yo los conocía socialmente, no me entraba en la cabeza que pudieran ser ellos los culpables, los responsables de la desaparición de Alejandro. Para mí eran los peronistas. Los únicos culpables eran los peronistas. Me acuerdo que con uno de mis cuñados, también de caballería, como el general Arindegui, que lo fuimos a ver, que era el jefe de policía en el año 75, Arindegui había sido oficial de mi padre, también de caballería. Mi padre murió en el año 61. Lo fuimos a ver a Arindegui y claro, le dijimos, miren, no sé qué pasa, no tengo idea dónde pueda estar mi hijo, qué sé yo. ¿Y qué le dice? Señora, no podemos hacer nada, son los peronistas. Y yo, ¿se imaginan? Por supuesto, son los peronistas. Yo recuerdo que muchísimos años después, un periodista me preguntó qué había sentido yo el 24 de marzo, ¿no? Y yo le dije, mirá, yo te voy a contestar con la mente de la Tati Almeida antes de ser parida por Alejandro, porque yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero Alejandro parió a Tati Almeida, ¿no? Y me acuerdo que lo que yo dije, yo ya lo he contado muchas veces, ¿no? Pero en fin, cuando el 24 de marzo dije, al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar a Alejandro. Por ejemplo, Agosti, compañero de uno de mis cuñados, el padrino de uno de mis sobrinos, lo conocía de años. El general Cans, de Paraná, Entre Ríos, mi familia, yo por parte materna soy uranga de Paraná, así que lo conocía Cans de chica, de toda la vida también, ¿no? Galtieri fue jefe de mi hermano coronel. Bueno, entonces, todos esos genocidas que yo los conocía, ¿no es cierto? Como les dije, no me entraba que ya pudieran ser. Entonces, sinceramente, así como Alejandro tantas veces con su 1,80 m me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo me reía, no entendía. Mi ignorancia, con lo que empecé a contar hace un ratito, una vez, en una tabla de planchar, yo veo una estrella con un avión, ¿no? Entonces le digo a Alejandro, Ale, ¿es la estrella judía? Y me dice, mamá, era la estrella de Nerd. Pero yo ignoraba totalmente. A mí me costó mucho acercarme a madres. Yo empecé, por supuesto, a averiguar por mi cuenta, empecé a aterrizar, un aterrizaje forzoso desde ya. Pero yo decía, si me acerco a ese grupo de señoras que van a la plaza, pueden pensar con el currículum que tengo que soy una espía. Así que me costaba. Yo recién me acerqué a la primera ronda, fui con el que era el marido de mi hija, y me acuerdo que llegué, serían 3:20, 3:25, no había nadie, a la 1:30, no sé de dónde salieron, impresionante, ¿no? Todavía no se usaba el pañuelo, recién en el año 80 se empezó a usar el pañuelo. Yo me acerqué en el año 80, pero antes de octubre, ¿no? Bueno, fue impresionante. Entonces ahí me decidí y fuimos con mi hija a la casa de las madres, que en esa época estábamos en la calle Uruguay, y cuando entramos con Fabiana vimos en una pared foto, y dije, ay Dios mío, no soy la única. Y me atendió, y siempre lo voy a decir y recordar, para mí, para muchas madres, la madre con mayúscula, la dama digna, María de Lagarde de Antocolets, que ella buscaba a su hijo, hasta hoy desaparecido, Daniel Antocolets, abogado, que defendía a los presos políticos. Entonces María Adela me preguntó, lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez, ¿no? ¿A quién te falta a vos? No importaba política, religión, y ahí yo por fin hice mi catarsis. Lloré, le conté, fue impresionante. Y en un momento yo le digo, qué estúpida que he sido, María Adela. Y me dijo, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati. Además, con tus amistades, con tus familias, en fin, tantas cosas que has dejado, ¿no? Así que allí es como, yo digo, es como que yo siento que me incorporé lo mejor que pude hacer, empezar a compartir, hablar el mismo idioma, con logros, con pérdidas, lo mejor. Y ahí como que yo puse la pata en el acelerador y bueno, acá estoy, y hasta que no resuelva lo contrario, voy a seguir estando junto con las demás madres. Yo realmente estoy muy agradecida con todos estos reconocimientos que hoy me han hecho, porque en mí están todas las madres de Plaza de Mayo, y además lo principal, este reconocimiento es a nuestros hijos, los 30.000. Porque si desgraciadamente existimos las madres, es porque nos han arrebatado lo más preciado que tiene una mujer. Ahí me empecé a enterar entonces de la historia de las madres de Plaza de Mayo, que ustedes ya lo sabrán, pero realmente no, yo no dejaba de admirar, Dios mío, a ese, y lo sigo haciendo, ese grupo de 14 mujeres que fueron por primera vez a la Plaza de Mayo un 30 de abril, bajo la instancia de la fundadora Azucena Villaflor de Vicenzi. Un aplauso fuerte para mí. Dijo unas palabras que tienen tanta actualidad, que es lo que hay que hacer. Azucena, cuentan que dijo, tenemos que juntarnos, por separado no vamos a lograr nada. Tenemos que juntarnos. Porque estamos viendo no siempre los mismos lugares que vamos todos a averiguar. Y así fue que fueron esas 14 primeras mujeres a la Plaza de Mayo. Pero bueno, como había estado de sitio, que más de 3 personas no pueden estar juntas, eran 14, la misma policía empezó a decirles, vamos, caminen de a dos, y de dónde surge la primer ronda. No alrededor de la pirámide, esto fue alrededor del monumento a Belgrano, que está justo enfrente de la Casa de Gobierno, ¿no? Y surge el movimiento, la agrupación de las madres. Después nos llamaron madres de Plaza de Mayo, también nos llamaron las locas, creyendo que nos ofendían. No, sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia, nos arrebataron lo más querido, ¿no es cierto? Ese dolor ante la pérdida de un hijo es tan fuerte, es tan tremendo, Dios mío, que no hay una palabra que pueda significar esa pérdida. Hablamos de viudas, viudos, huérfanos, eso lo entendemos, pero realmente en cualquier circunstancia, el dolor de la pérdida de un hijo no tiene nombre. Y en el nuestro, además, No sabemos dónde están sus restos. No podemos hacer el duelo. Encontrar los restos, recuperarlos, no es que termine la lucha, al contrario, ahí está la evidencia. ¿Qué es lo que yo espero? Sinceramente, no me quiero ir sin antes poder, aunque sea, tocar los huesos de Alejandro. No pierdo las esperanzas, porque esa tarea maravillosa que hacen los antropólogos forenses, y ya están encontrando restos del año 75. Así que yo no pierdo las esperanzas. Llega el gobierno, el primer gobierno democrático elegido por el pueblo, el doctor Alfonsín, una bellísima persona que realmente fue el primer juicio histórico, porque civiles condenaron a militares, como fue a la primera junta, que los condenaron a perpetua. Realmente fue una cosa que dijimos, bueno, empezamos, Dios mío, otra vez a respirar un poco de aire puro. Lamentablemente no supo aprovechar ese apoyo, ese reconocimiento que tenía no solamente en la Argentina, sino internacional. Las leyes de punto final, obediencia debida, nos mataron realmente. Fue otro golpe muy fuerte porque no pudimos seguir juzgando en la Argentina a los genocidas y sus cómplices. Porque en España, en Italia, en Francia, los condenaban, pero en ausencia. Porque tenemos 16 países que tienen a sus compatriotas desaparecidos en la Argentina. Así que realmente fue un golpe muy grande, como ni hablemos lo que fue la desaparición de nuestras queridas tres madres, Azucena, Esther Cariaga, Mariponce. Un fuerte aplauso por ellas. El responsable, ese Judas de Astiz, muy valiente con los indefensos, pero recuerden que cuando las Malvinas no pegó un solo tiro y se rindió enseguida. Bueno, este Judas que se metió en la ronda con las madres y Azucena era la que más lo cuidaba, y él decía que tenía una hermana desaparecida, entonces Azucena decía, no vengas, pobre su mamá, ya tiene una hija desaparecida. Bueno, un 8 de diciembre del 77, o sea, a los pocos meses de haberse formado ese grupo de madres, que cada vez eran más y más, porque bueno, cada vez había más detenidos desaparecidos, un grupo decide encontrarse, como lo hacía en muchas oportunidades, en nuestra querida iglesia de la Santa Cruz, donde tanto esos curas como los Ayereli, los Mujica, los Ponce de León, por ellos vale la pena seguir siendo católica. En la iglesia de la Santa Cruz, que siempre iban judías, protestantes, se hacían las que rezaban y se pasaban todos los datos, todas las novedades que tenían, bueno, ese 8 de diciembre, el Día de la Virgen, quedaron que después de la misa, afuera en los jardines, se iban a encontrar porque se estaba juntando un dinero que cada una traía de gente que apoyaba, y ahí se lo iba a juntar para pagar la solicitada, la primer solicitada que iba a salir en el diario La Prensa, con nombre, apellido, número de documento, de los chicos que hasta ese momento se sabía que estaban detenidos, desaparecidos. La iglesia es muy grande, pero 8 de diciembre estaba a tope, así que nadie se dio cuenta, notó nada raro, ¿no? Termina la misa, salen al jardín, y eran 12 los que estaban ahí, entre madres, hermanos, en fin. Entonces, Azucena no estaba. Azucena la desaparece del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estaban allí, y Astiz, con un billete que no sé de cuánto sería, nadie se dio cuenta. Los iba señalando, les decía, tenés cambio, tenés cambio. Bueno, entonces dice, ya vengo, voy a buscar cambio. Cuando él se retiró, fue el operativo y se llevaron entre la gente que había ahí 12 madres, familiares, en fin, por eso se conoce como los 12 detenidos desaparecidos de la Santa Cruz. ¿Se imaginan lo que fue que desaparecieran a 3 madres? Sabemos que los genocidas dijeron, hacemos desaparecer a estas 3 y después las otras, se van a dejar de joder. Parece que estos tipos no tienen madre, que no saben de lo que es capaz una madre, ¿no es cierto?, por un hijo. Así fue, que fue tremendo, pero nadie se paralizó por miedo, de ninguna manera. Se siguió adelante. ¿Y qué gritábamos en los primeros años, por muchos años? Lo que ahora, a 40 años, gritamos nuevamente. Aparición con vida. Con vida nos llevaron, con vida nos queremos. Castigo a los culpables. Dios mío, hoy lo estamos gritando también por Santiago, ¿no? Pero fue tremendo. Seguimos por muchos años gritando eso, hasta que después, gracias a la valentía de los expresos políticos, de tantos aquellos que habían estado en los centros clandestinos, los sobrevivientes, que empezaron a contar a muchas familias el destino que habían corrido muchos hijos, hijas, ¿no es cierto?, de las madres. También nos enteramos, después de 30 años, los antropólogos forenses encontraron en Santa Teresita, en un cementerio, los restos de las 3 madres, de las monjas francesas, de un grupo de los desaparecidos allí en la iglesia de la Santa Cruz. También nos enteramos cómo las habían torturado a las madres, y cuentan que Azucena decía, a ese chico rubio le pasó algo por Astiz, ¿no? Este sinvergüenza genocida que tuvo el tupé de hacer esas declaraciones los otros días, que por supuesto hay que tomarlo como de quien viene, nada más, ¿no? Realmente después de 30 años se encontraron los restos de ellos y no sé, cada uno tomó a su manera, que un milagro, que lo que sea, pero fue como un aviso, como diciendo, sí, acá estamos, ustedes sigan adelante, ¿no? El dolor que causó la desaparición, como les digo, de las madres, fue tremendo, pero siguió. Siguió la lucha, continuó, y fueron pasando, después del doctor Alfonsín, vino el otro presidente, que no lo nombro por razones obvias, que le hace muy poco favor a los riojanos, y realmente, ¿qué hizo? Dejó en libertad a los pocos que habían sido condenados por el doctor Alfonsín. Pero fue una cosa tremenda. Pretendía tirar abajo la ex ESMA y hacer el gran parte de la reconciliación. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. Jamás. Cárcel común y perpetua. Eso sí. Siguieron pasando varios presidentes, y ya a esa altura, y al saber que ya muchos de nuestros hijos, en fin, estaban muertos, entonces nuestra lucha es y será por la memoria, por la verdad, por la justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia. La violencia no lleva a nada. Llegamos entonces, después de seguir pidiendo justicia, justicia, que no la lográbamos, y esto que yo voy a comentar, que todo el mundo lo sabe, no es partidismo, es una realidad histórica. Nos encontramos por fin, en el 2003, con un presidente, Néstor Kirchner, de Estado, no de un gobierno, de un Estado presente. Entre otras cosas, se anularon las leyes de punto final y de obediencia debida, y así pudimos empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y sus cómplices. La misma política de Estado que continuó Cristina Kirchner. O sea, fueron 12 años donde los derechos humanos se defendieron, donde realmente quedaron, logramos muchísimas, muchísimas cosas, quedaron hechos, y esto que yo digo, lo de los hechos, lo comento, porque cuando yo estaba en el normal, yo también caí en la escuela pública. Soy maestra, docente, por supuesto jubilada, hace muchos años, y bueno, nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia con un pañuelo en la cabeza, docencia por la vida, ¿no? Una profesora que teníamos en el normal, ella siempre nos decía que a las personas se las recuerda y se las juzga por los hechos, no por las intenciones. Y nos ponía de ejemplo a San Martín, al general San Martín. Entonces ella decía, si el general San Martín no hubiera llevado a la práctica, a los hechos, la intención que tuvo de libertar tantos países, hoy pensaríamos y comentaríamos, sí, hubo uno que quiso hacer tal cosa. Hablando de los hechos que realmente se lograron en estos 12 años, no intenciones, hechos, es que realmente es la preocupación que tenemos hoy en día, porque a partir del gobierno de Macri se trata de borrar todo lo que se hizo, se violan los derechos humanos permanentemente. ¿Dónde se ha visto en un gobierno constitucional? Desde ya lo respetamos, no compartimos absolutamente nada, pero lo respetamos porque es un gobierno constitucional, donde se ha visto que haya presos políticos como Milagros Salas y sus compañeros. Que se persiga, que no hay libertad de expresión, que anulen periodistas, que anulen radios, diarios. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que estoy viajando mucho últimamente, se ha prohibido que se reparta página 12. Libertad de expresión, por favor, por favor. Es lamentable, y sobre todo el principal derecho humano, que es el de la vida, desgraciadamente hoy estamos gritando aparición con vida ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado presente. Por supuesto que no vamos a olvidar a nuestro querido y siempre presente Julio López. Pero no fue el Estado el responsable de la desaparición forzada de Julio López, mientras que acá, en el caso de Santiago, está comprobado. En buena hora hoy existen los celulares que filman, el internet, todo, todo está a la vista, que realmente el responsable es el Estado, el Estado. Por eso que revienta ver tanta hipocresía cuando sale la tele que ofrece 2 millones, no sé cuánto, por parte de Presidencia, ante cualquiera que aporte algún dato sobre la desaparición de Santiago. Si ellos saben perfectamente qué es lo que pasó, dónde está Santiago. Eso fue lo que le dijimos a la ministra Bullrich cuando estuvimos hace poco en los organismos de derechos humanos, porque siempre hemos estado abuelas, familiares, madre, niña fundadora e hijos, pero hace 2 años que nos abrimos y todos los martes nos juntamos en madre con todos los organismos, la Liga, el CEL, en fin. Entonces, fuimos justamente a verlo, a la ministra Bullrich, a Brooke y a Garabano, para hablar justamente de Santiago. Y bueno, fue lamentable la entrevista, ¿no? Porque realmente, cuando en un momento se le dijo a la ministra, escúcheme, ¿por qué no separa a esos gendarmes que ya están identificados? Se los juzga y si no son responsables, bueno, se los vuelve a incorporar. Ni siquiera nos miraba a los ojos. Estaba con una virome así y decía, no, a los gendarmes no. Yo no sé qué pacto que habrá ahí atrás, ¿no es cierto?, para que no quiera ni por casualidad que se los toque a la gendarmería, ¿no? Realmente fue una ofensa para nosotros, ¿eh? Porque también en otro momento Lita Boitano de Familiares directamente le dijo, ustedes, ministra, y ustedes son los responsables, ustedes saben qué pasó y dónde está Santiago, ¿para qué? Se ofendieron, se levantaron, por favor, todavía ellos son los que se ofenden. Es muy triste lo que está pasando y muy preocupante realmente. Los mismos juicios que tratan por todos los medios le ponen palos en la rueda a la justicia, tardan muchísimo, no dan las herramientas necesarias para que se trasladen los testigos, los jueces, pero los juicios continúan y van a continuar. Realmente nadie nos va a parar. Por supuesto, sabemos las madres que por razones de edad no vamos a estar vivas para ver al último condenado, pero estamos tranquilas, muy tranquilas y esperanzadas, porque están los jóvenes, esa juventud maravillosa que tenemos, esa juventud militante. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compartir, compañerismo, ocuparse del otro, nuestros hijos. Justamente, cuando todavía muy trasnochado dice, por algo será que nos desaparecieron, nosotras con mucho orgullo decimos, por supuesto que fue por algo, ni por estúpido ni por perejiles. Era militantes políticos, política en la vida, política es esta charla. Realmente es un orgullo, por eso yo siempre digo, y vamos a aplaudir, ¡viva la militancia setentista! Realmente, esa es la tranquilidad que tenemos y les vamos pasando de a poquito la posta a los jóvenes que ya la reciben y ya la ponen en práctica, lo demuestran día a día, a lo largo y a lo ancho del país. Y yo digo de a poquito, porque bueno, a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Muchas gracias. Que gritemos un fuerte presente por los 30.000 y por Santiago Maldonado, presente ahora.